carrilea, el auto me descarrilea y tu novio me descarrilea. Tu brisa al andar me descarrilea tu casa, me descarrilea tu historia. Me descarrilea todo por lo que pasó. Si tuvimos un hijo, no me descarrilea. Me descarrilea la sensación de que fuiste toda la mejor y desapareciste. ¿Por dónde andarás sin poder encontrarte? No recuerdo tu apellido y eso me descarrilea. Me descarrilea que hayas sido mi mejor amante. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Me descarrilea las noches con tu aroma cuero de mata, con tus piernas largas y yo contigo en la playa. Me descarrilea tantos años nuevos. Me descarrilea y pensar que pensamos que íbamos a estar juntos. Armábamos la carpa y eso era más que el sexo. Ay, ¿dónde te fuiste, mujer amante? Que todo me descarrilea, pero ahora no te encuentro. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de tus besos? ¿Qué serán de tu amor contando la verdad? Tiempo y nada más, pero una cosa, algo quedó, algo en ti y en mí que me descarrilea. Yo salgo del carril, me descarrilea tu nombre en tiempos, tu imagen que no se olvida. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Descarreándotelo ahora. Te llamaban la puta, te llamaban la ingenua, pero ¿dónde estás? Descarreándolo ahora. Yo te defendía porque yo te quiero, pero nunca me animé a decirte quédate junto a mí, que soy no descarrilea la historia junto. No habíamos de sufrir.